eres mentiras nada más. Basta ya de mentiras, diciendo que tú me quieres, mentiras nada más. Decídete, tu indecisión me...